Hasta la muerte, dice cabrón. Me quieren matar, estoy con 111. Me quieren casar, primero los encontré. Le salimos de frente con Pablo en mano, le prendimos el fulano y se fue. Quisieron infectar conmigo y se los acosté. Yo tengo agonizando en coma, y nada hagan su maroma. Estoy con calma porque entre días no pudieron construir la Roma. Ustedes no son reyes, la silla siempre ha sido mía, hijo de puta, no es broma. Steve Harvey lo coronó por error. Entregué la corona. Ahora, ¿quién es el que está atrasado? Yo siento su punchline agotado, cansado. Desde que les peté el chipete a la corta, los tengo frustrados. Lo juro por mami, de ahora en adelante, el que se ponga payaso. Me le voy a meter donde quiera que esté y lo voy a bajar de un fuletazo. Andamos en la calle, los locos, y ustedes están corriendo. Cambiaron las cosas y los tuyos se están muriendo. Entonces, pa' cómo no entiendo, como si les jodiendo. Cabrona que sabe mi leche porque a sus mujeres se lo estoy metiendo. Me quieren matar, estoy consciente y lo sé. Me quieren casar, primero los encontré. Le salimos de frente con Pablo en mano, le prendimos el culete y se fue. Quisieron irme a conmigo y se los acosté. Me quieren matar, estoy consciente y lo sé. Me quieren casar, primero los encontré. Le salimos de frente con palo en mano, le prendimos el fulete y se fue. Quisieron inventar conmigo y se los acosté. Yo soy un soldado y gracias a Dios todos estos rifles yo los aprendí a disparar. Y cortas de otro y el acá de Arabia en el infierno tú te vas a quemar. Te vamos a cazar de los carros, nos vamos a bajar y los palos los vamos a jalar. Te vamos a acostar, te vas a la, te vamos a bañar, forense tiene que trabajar. Me van a investigar y me van a venir a buscar, pero yo nunca me voy a entregar. Yo me voy a fugar, a mí me tienen que atraparlo, me van a tener que matar. Y si yo me muero mañana, él toca a mí, me va a vengar. Y yo que el infinito se van a montar, aunque yo más nunca me vuelva a levantar. El Chapo y Pablo Escobar. Me quieren matar, estoy consciente y lo sé. Me quieren casar, primero los encontré. Le salimos de frente con Pablo en mano, le prendimos el culete y se fue. Quisieron irme a conmigo y se los acosté. Me quieren matar, estoy consciente y lo sé. Me quieren casar, primero los encontré. Le salimos de frente con palo en mano, le prendimos el fulete y se fue. Quisieron irme a conmigo y se los acosté. Made that music.